Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en el Galponcito. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo. Y hemos preparado un informe acerca de cómo conducirse en los trenes, especialmente en los viajes largos que usted debe compartir con muchas personas. Por ejemplo, ¿usted saluda o no saluda al ingresar al vagón? No, al vagón no. Usted saluda... Bueno, usted es un maleducado. No, espere, señor. Usted es un maleducado que tiene que saludar, entrar al vagón y decir, buenos días. ¿Cómo eso le va? Eso cuando entra un compartimento de esos de tipo camarote. Eso no, sí. Señor, un vagón, no hay de esos vagones acá. Acá no, pero acá... No hay nada tampoco. Sí, bueno. Ninguno de nosotros tampoco. Usted entra con la mano en el bolsillo y dice, buenos días a todos. No tanto. Pero sí. No le va a contestar nadie, puede ser que sea el tema, ¿no? No, hace así, buenos días. No le va a contestar nada. Pero no importa, lo importante es ser educado. Yo, por ejemplo, no le viajo en subte. Sí. Justamente para... ¿Para qué voy a viajar si nadie te saluda? Bueno, señor, pero... Claro. Casi que no hay tiempo. Para eso tomo un taxi. Y el conductor, si te saluda, y no solo te saluda, sino que te habla, te aconseja, te pregunta, te explica, te canta, sí. te cuenta que se levantó muchas minas, todo eso. Bueno. Y el conductor de taxi sí que es educado, señor. Bueno, te cuenta lo que piensa sobre la política... Sobre todas las cosas. Pero si no le pregunté nada. No importa, pero él te lo explica. Es tan educado que te lo explica igual. No, pero... Quiero viajar tranquilo en el bueno, taxi. Eso es propio de mala educación, viajar tranquilo. Pero ¿hasta dónde tiene que ser el viaje para que usted pueda entablar, por ejemplo? Usted quiere entablar una conversación. Y no, tiene que ser más de una hora de viaje, por lo menos. Más de una hora. Especialmente si usted quiere entablar... una conversación con una dama, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, en un tranvía no, usted no se puede entablar una comunicación así. Sin embargo, hay gente que lo logra, ¿eh? Es raro porque no hay tranvías. No, claro, pues no un tranvía. Digo. Claro. Pero en un colectivo, por ejemplo. En un colectivo, sí, lo logra, sí. En, ¿sabes qué está Dorio, saliendo? Por ejemplo. Sí. ¿Qué sale mucho ahora? El préstamo de la tarjeta sube. Ah. ¿Qué le dice uno? Ay, no tengo más saldo, qué sé yo, en la tarjeta. Entonces, yo te presto el mío. Toma. Y mientras subí, ahora eso sí, ahora tengo derecho a propasarme. No es así. No. Así funciona, claro. Usted le pasa la tarjeta y entonces... bueno, claro, usted... porque si no, en los trenes antes, lo que uno tenía que hacer era esperar algún acontecimiento. Por ejemplo, que descarrilara el tren. Sí. Entonces, ahí usted empezó, qué descarrilamiento, ¿eh? Me decía... Y una cosa trae la otra. No es así en general. Sí. Yo si fuera una dama y quisiera entrar en relación con alguien, me haría cerrar la ventanilla. O abrir. Si está cerrada, me la haría abrir. Claro. Y así. Si está abierta, me la haría cerrar. Es un trabajo. Sí, pero eso... ¿Usted no se ofrece a las damas en los trenes? ¿Vio lo que son las ventanas de los trenes para levantar esas que tienen las... Es un poco difícil, ¿no? Yo siempre me ofrezco a abrir ventanillas o a cerrarla, naturalmente. Sí. Si está cerrada me ofrezco a abrírsela, si está abierta me ofrezco a cerrársela. Ando por todo el tren. Me subo atrás de todo y voy mirando, por ahí veo una que está ahí... Y le digo, ¿desea que le abra la ventanilla? ¿Quién lo llamó usted, señor? Está la gente... O si no, también puede ser, ¿desea que se la cierre? No, es pero otra, ¿por qué? Si... Otra cosa, ¿no? Pero si la tiene abierta es porque quiso tenerla abierta. Bueno, eso es lo que te dicen algunos. Y bueno, no, sí. Gracias, si la tengo abierta... Y sí. Es porque me gusta tenerla abierta. Y sí. Y si la tengo cerrada, lo mismo. Ahí no, mismo. Gracias, dice. Claro, y listo. Pero la gente... por ahí no sabe cuáles son mis intenciones, por eso. Ah, bueno. ¿No? Ahora, yo por eso le explico, mire, si usted cree que hay en mí una segunda intención... No explique. Sí, no. Le va y segunda, tercera... No. Cuarta y quinta, ¿no? Y al final le digo, bueno, mire, yo soy machista. ¿Por qué se presenta así? Soy machista y creo, como todo machista, que la mujer es básicamente incapaz de abrir o de cerrar una ventanilla. Bueno, entonces, para remediar esa desagradable situación, me ofrezco, le digo yo, sí. como todo miserable. Pero y lo dice así, se presenta de ese modo. Sí, soy miserable, si soy machista, soy miserable. Bueno, sí, pero no se presente así. Ah, ¿no? ¿Cómo tengo que presentar? Y no, por lo menos si es machista. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En realidad yo deseo entablar una relación con usted, señorita, que eventualmente puede llevarnos a la convivencia al sexo casual. No, mire, a mí ¿qué no es sexo casual? ¿El sexo que uno se proponía otra cosa y termina teniendo sexo? Sí, es por un ejemplo, poco están cambiando una cubierta de un auto y de golpe no es sí. Así, ¿no? Pues, sí, pero puede serlo, ¿eh? Bueno, puede serlo. Bueno, y por ejemplo, si usted está en el tren y de pronto conoce a alguien y bueno, y se da la situación. Una vez que termina de abrir o cerrar la ventanilla, dice, bueno, ahora podemos tranquilamente entablar una relación más cercana. No, señor, usted se retira como un caballero, ella le dirá muchas gracias y terminó ahí el asunto. Ahora, también se estila mucho pedir que le pongan o que le saquen, depende del caso, equipaje arriba. Vio que hay como un portaequipaje, que a veces está muy alto. Siempre está muy alto. No siempre. No siempre, o sí, pero muchas veces sí. O queda lejos porque el asiento es tan ancho. Claro, pero ¿sabe qué? Es un poco complicado acomodar las valijas en un portaequipaje alto porque se te levanta la remera y se te ven los calzoncillos. Y especialmente si uno usa, como en mi caso, calzoncillo barato. Y además usted se lo pone muy arriba. Se lo pongo yo me lo calzo acá, prácticamente en las axilas. Sí. Y son calzoncillos con botones blanco, pinzado y planchado. Claro. Calzoncillo de casado, uso yo. Y entonces es un poco, usted está ahí y de golpe se mira y ve que tiene la panza al aire con los calzoncillos. ¿Y qué le parece? Y lo mira los calzoncillos. No le hace de ese gesto, señor. Pero sí, es difícil mantener la claro, y uno de golpe quiere bajar para cubrirse la panza o los calzoncillos y se le cae la valija. Se le cae la valija y se abre la valija de esta dama y afloran todos los productos comprometedores que tenía dentro. Sí, por ejemplo, calzoncillos. Por ejemplo, calzoncillos de contrabando. Sí. No, es que ella es vendedora, le empieza a explicar. Sí, soy vendedora de calzoncillos casa por casa. Yo voy... Sí, pero tardes. Es un poco riesgoso el trabajo. ¿Quién es? La vendedora de calzoncillos casa por casa. ¿Qué tal? Ah, ¿tiene como para mí? Sí. ¿Qué le parece este? Pero este no es como para mí. Ah, ¿y este? Bueno, ¿se puede probar? No, el calzoncillo se vende sin probar, solamente a ojo de buen cubero. Ah, pero qué raro. ¿Qué clase de calzoncillos usa usted? ¿Lip? No, los boxer, medio... ¿Boxer o clásico? ¿Qué es clásico? Clásico es este. No, el clásico no. Ahora hay una cruza entre el slip y el boxer, ¿sí? O sea, es un boxer pero apretado. ¿Cómo se llama eso? Entonces, eso se llama una vergüenza. No, se llama boxer, señor. No, señor. ¿Por qué ponen todas mujeres a vender calzoncillos? ¿Vio que venden? No, soy la única. No, ¿cómo la única? Son todos hombres los que venden calzoncillos. Yo soy la única mujer. Me pusieron justamente por un reclamo de... ¿Un reclamo de género? Un reclamo. No sé, mira, yo todos los calzoncillos se los he comprado a mujeres. Nos han vendido mujeres. Bueno, razón de más para comprarme a mí. Mire este, qué lindo que es. ¿Cuál es la ventaja? ¿De qué? Del calzoncillo este, de este modelo. ¿Por qué tiene que tener una ventaja un calzoncillo? Y sí, porque le dice... Ahora se lo digo como conductor de este programa. Sí. He usado calzoncillos durante muchísimos años y nunca vi que fuera una ventaja. Salvo en algunas situaciones extremas en que uno dice, bueno, menos mal. No, hablamos de ventajas comparativas dentro del universo del calzoncillo. Claro, entonces, esta marca de calzoncillo, claro. Bueno, dura el triple. No dura, la ventaja es que dura la mitad. Ah. Enseguida prácticamente se destruyen. No, porque veo que hay calzoncillos ahora de... no sé si entrar en detalles. Sí, por favor. No, pero, por favor. Pero hay ciertas telas de vinílicas, lycra, sí, de plástico... Sí, que te cargan de electricidad. Que cargan electricidad. Y el roce... Sí. Sí, te saca chispa. Pero señor... no lo otra vez. Uno siente un escosor, dice. Una situación dice... así con mi novia. Sí, no era el amor, era el calzoncillo. No, casi un incendio. Casi sí. Es difícil. Eso, y hablando de las ventajas, hemos hablado aquí alguna vez del calzoncillo sin costura, de una sola pieza. Ah, pero es muy difícil hacer eso. ¿Cómo lo hacen? No sé cómo lo hacen. Lo tallan. Parece salido de la naturaleza. Sí, sí. Y sin embargo, no. Y le hacen los tres agujeros clásicos del calzoncillo. Sí. O cuatro. Cuatro. Depende. ¿No? Salvo que se lo ponga como capucha. hasta que toma la forma que uno podría decir, esto es un calzoncillo. Bueno, déjeme en paz. ¿Usted lo prefiere de elástico flojo o de elástico más bien... fuerte? No, el elástico tiene que ser no solamente muy apretado, sino resistente, que no colapse, que no se rompa. Sí, bueno. Ya hemos explicado aquí lo que pasa cuando uno se le rompe el elástico del calzoncillo, que uno tiene que empezar a sostenérselo de distintas maneras. Te lo subís y le calzás el cinturón del pantalón bien apretado debajo, sí. Por encima del calzoncillo. Esa es una manera. Sí, pero señor... La otra es hacer agujeros. Esto yo lo recomiendo. Te haces unos agujeros en los bolsillos del pantalón y ahí te agarrás los calzoncillos. Bueno, pero... Te metes la mano en los agujeros del bolsillo y te vas agarrando los calzoncillos. Digo, cuando estás en una fiesta, en una... No se puede en una emergencia y se te rompió el elástico de los calzoncillos. Y bueno, te lo agarras así, no podés sacar la mano del bolsillo. Claro, queda así. O no por mucho tiempo. No, queda como un canchero con las manos, claro, en los bolsillos. Claro, sí, por ahí... Saludás así, pero enseguida. Sí. Claro, porque si se te va abajo el calzoncillo... No lo trae más. Y no lo encontrás más, es muy difícil. El calzoncillo colgando así... No, señor. Te sentás en un sillón, cruzás la pierna y aparece un pedazo de calzoncillo. Por ahí. Qué hermosura. Además, vio que ahora le ponen en los elásticos de los calzoncillos, que son cada vez más grandes, toda la marca del calzoncillo. Toda la marca. Todo escrito. La dirección, yo no uso esos calzoncillos. Todo eso, y del lado de adentro, lo he dicho alguna vez aquí, tiene el número de quit. Ah, sí, por si me lo olvido. No, del usuario. Sí, por ahí tengo que hacer un trámite, me olvido el número de quit. Espera un momento. Me bajo los lienzos y le digo, aquí está. No deja de ser práctico. Usted no lleva, esto también en los trenes tiene lo suyo, ¿no? Usted no lleva una en los viajes... Una de esas, ¿cómo se llama? ¿Faltriquera? La riñonera, dice. ¿O la riñonera? La riñonera, sí. Tengo. Ah, o un bolsillito adjunto al calzoncillo donde usted lleva el dinero pesado. Ah, eso es otra cosa. Ah, si yo llevo siempre así cuando salgo, vivo en un barrio donde los asaltos son muchos. Sí. Y entonces, por ejemplo, el otro día salí con mi novia a tomar un helado. Sí. Bueno, y le digo, a ver, dos helados. Sí, está bien, dos helados. ¿Sí? Bueno, me dice el tipo de la caja, son tantos, no importa cuánto. No, está bien. Bueno, digo, muy bien, lo voy a pagar. Ahí me di cuenta que tenía toda la plata metida ahí en el... Metida ahí entre los calzoncillos. Entonces le digo al tipo y todos los que estaban ahí, le digo, por favor, dense vuelta un momento. Pero, ¿qué pasa? Dice el tipo, dense vuelta. Estoy pidiendo por favor. ¿Por qué? Ahí me bajé, estaba mi novia. Bajé los pantalones, quedé en calzoncillos. Pero no, señor. Empecé a buscar y me di cuenta que me había puesto otros calzoncillos. Pero que, bueno, no importa. Pero se bajó los pantalones, si podía meter la mano, más o menos uno tiene. No, es muy difícil. Además, que queda feo. Bueno, pero disimula. La mano ahí. Sí. Es preferible bajar. Bueno. No traje cambio. El que está buscando. Acá. Sírvase. No, por favor, señor. Déjelo, gentileza de la casa, déjelo. Muchos billetes de dos pesos, de esos. Sí, viejos. Todos pegados, uno con el otro. Escúcheme, no lleve monedas ahí, ¿eh? No, la no moneda es muy pesada, ahí es donde se te caen los calzoncillos. Sí, y además... No, aparte, con monedas, hoy en día no... Anda sonando. Con monedas no compra nada, igual, no le no sirve nada, verdaderamente. Mucho menos un helado. Bueno, El helado está más caro que el calzoncillo, si... ¿Cuánto vale el calzoncillo? Usted puede sacarse el calzoncillo y pagar un helado, un cucurucho, directamente, no saca la plata. Se saca el calzón y lo paga con eso. ¿Le parece? ¿Cuánto está saliendo un helado ahí en Alfredo? ¿Cuánto vale? Acá en la esquina. ¿70 mangos? ¿70 mangos? 70 pesos. ¿El vasito chiquito y el cucurucho cuánto? 80, tiene los valores un poco cercanos. Claro, claro, están muy caros los helados. Sí. Bueno, los calzoncillos valen como 200 mangos. Sí, sí, sí. Y sí, salvo que usted quiera calzoncillos de calidad como estos que vendo yo, que son, sí, mire, mire, toque, toque. ¿Estos? No, son... no, no. Ah, no, discúlpeme. El calzoncillo, ¿no? Sí, sí. Fíjese. Es seda pura. Pero no sé si quiero seda para un calzoncillo. ¿Qué yo quiero? ¿Amianto? No, pero la seda, ¿qué? Seda, señor. Lo ¿para más qué mío, gastar usted seda? Usted se queda en calzoncillo y todos los que lo ven dicen, ah, bueno, imagínese, le pasa algo. Sí, bueno, pero ¿qué le importa? Pasa una desgracia, lo tienen que llevar al hospital, qué sé yo, está ahí inconsciente. Dice, bueno, tenemos que operar, le sacan los pantalones, aparece usted. Calzoncillo de seda. Calzoncillo de seda. Ah, momento. No, bueno, no, momento. No, ¿qué importa? Estamos en presencia de un señor, vamos a tratarlo como corresponde. Che, dice, llévalo al otro quirófano. No, pero que no es así. Al Luis XV. Llevalo. Pero es que hay un VIP en los quirófanos. Sí, sí, claro. Pero tipo no, con calzoncillo, señor, de seda, más como usted. No. Y con este monograma que tiene aquí. Pero sí, veo que son delicados los calzoncillos. Tiene monograma. Yo tengo uno con un monograma, lamentablemente no con mi inicial. Ajá. Porque no había. ¿Por qué no había? No había, que se habían terminado. Y bueno, déme cualquiera. Pero eso no es un producto personalizado, señor. Bueno, qué sé yo. Uno puede. Un apodo. Una bueno. R. Una. Una T. La T de... Y, Teodoro. La T es raro, porque se confunde con un dibujo también, la T. No, no, qué sé, no sé. Todos me preguntan, ¿y por qué la T? ¿Y no por sé, qué? No sé qué responder. Y bueno, pero tanto les preguntan, tanto le ven el calzoncillo. Y sí, bueno, una persona que llega a verlo a uno calzoncillo es porque ya le ha hecho muchas preguntas. Bueno, sí. Ahora, ¿por qué la T? ¿O usted llega a la instancia de ver a alguien en calzoncillo sin preguntar de qué trabaja? No, cómo bueno, se sí, señor. No, bueno. Y bueno, usted ya le dijo todo, y la T de que muchas veces me quedé así sin... Claro. Sí, sí. De te quiero. Puede ser. Claro. Sí, es difícil. En general no tienen letras, sino más bien dibujitos. Ah, y, sí, tiene con dibujitos. Sí. ¿Qué dibujitos tiene? A ver. Y tengo con búlgaros. ¿Con qué? ¿No vio los búlgaros como son los...? ¿Cómo son los búlgaros? Son igual que todas las personas. No, señor, dice... Es una trama, una especie de dibujo que se le dice los búlgaros, los bulgaritos. ¿Y qué son? Y son como un... ¿cómo se llaman los búlgaros? ¿Cómo explicarlo? ¿Por qué le pregunta al público? Sí. Todo. Hoy estoy así, que quiero apelar al público todo el tiempo. Son como un círculo, pero muy distinto. Porque ah, sí. Un círculo estirado, como una gota de agua, pero doblada en sí misma. Ah, es la cruza entre una entiendo gota... perfectamente, como un búlgaro. Como un búlgaro. ¿Y tiene... No, no me gusta. A mí me gusta más ponerle un personaje de Disney. Pero eso no se usa. Ah, como no. El perro Pluto, ponerle. Sí, pero se... bordado, no dibujado así, que no, no. Bordado. Pero se raspa de bordado. No importa. Porque veo que le hacen los nudos para adentro, sí, el bordado. Ah, claro, sí, claro. Me queda toda la gamba, claro, sí, colorada. Cada color. Por ahí voy, por ahí. Sí, ¿qué pasa? Que tenés toda la pierna colorada. Esta bueno, la... ese. Por Pluto. Este, por Pluto. Te pasa por Pluto. Sí. Y sí, señor, de la costura le arruina todo. Y ¿calzoncillos ahí largos tiene? Por supuesto, señor. ¿Cómo son de largos? Así. Ah, oh, muy largo. No, pero tiene. Porque ir arrastrando los calzoncillos también. No, el calzoncillo largo presenta la dificultad. Claro, usted, por ejemplo, va caminando y se le salen los calzoncillos por abajo del... Claro. No, usted tiene... Y medio le invaden la capellada de los zapatos. No, se tiene que poner la media por encima del calzoncillo. Por encima del calzoncillo, bueno, me parece. Lo que pasa es que se le va a fruncir. Me parece. ¿Y qué aspecto presenta usted, por ejemplo, cuando se saca los pantalones en una situación cualquiera? Y, sí. Con el calzoncillo largo y encima, cuyo extremo está metido... por debajo de las medias. Y bueno, el presidente de la... ¿Usted cómo explica? ¿Qué dice? ¿Que vino en bicicleta? No, bueno. Es un aspecto gauchesco, quizá. No creo. El gaucho en general no es muy usar calzoncillo. ¿Y qué? Sí, el gaucho abajo de la bombacha, ¿qué tiene? Sí. Bueno. Mire lo que venimos a descubrir. Es una mamusca. Eso es un misterio, ¿eh? Sí. Él todavía no ha nacido. De que venga a averiguarme. Dejémoslo así entonces, que quede como misterio. Bueno, voy a llevar entonces... ¿Calzoncillo largo o quiere? Voy a llevar un calzoncillo largo, sí, por favor. Bueno, muy bien. Estos son muy abrigados, ¿eh? Ah, sí, porque sí, porque son no para verano, ¿eh? Lo que pasa, lo que tiene el calzoncillo largo, es que usted lo usa en pleno invierno afuera y después cuando ingresa a un lugar calefaccionado... No, se lo puede sacar, claro, un saco. Claro, se lo puede sacar. Claro. El pullover se lo puede sacar. Claro. Pero usted va a Comodoro Rivadavia, donde, por ejemplo, todo está calefaccionado. Sí. Y se quiere sacar el calzoncillo largo, ¿y cómo hace? Muy sencillo, va al baño y se lo saca. No, es que viene con el calzoncillo en la mano, está en un lugar. Tiene razón. En un lugar. ¿Cómo sale del baño con el calzoncillo largo en la mano? ¿Qué dice? ¿Sabe qué? Tiene que ser un diseño de calzoncillo, que bien podría ser con búlgaros, que pueda pasar por bufanda. Pero bueno, también va a tener calor con la bufanda. Bueno, pero es distinto. Dice, esa bufanda... Con el perro Pluto. Mire cómo me dejó el cuello. Sí. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a, en vez de tanda, a escuchar un poco de música y luego nuestro cierre musical y bailable. Pausa entonces. Si soy un sueño de color, si es esta cena mi prisión, será mi vida decisión, es su capricho de pintor, yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui y agregué al gris de lo que soy un colorado corazón. Podría darte lo que quieras. Ay, mi amor, si usted supiera quién dibuja Karina Beorlegui y Alejandro Dolina. En La venganza será terrible si yo nací de su pincel. Muy bien, continuamos en La venganza será terrible. Les recordamos, el 21 estaremos en Santa Rosa, en la Feria del Libro. 25 y 26 de agosto en Córdoba, en el espacio Quality. Sí, señora, ya lo conversamos. Ciudad.